Y como en el verano solemos hacer cosas que por ahí no hacemos habitualmente en el transcurso de nuestros días, de nuestra cotidianidad, en días hábiles, por llamarlo de alguna manera, también tenemos este espacio para ordenar la casa, por ejemplo, o hacerle lugar a curiosidades. Del creador de la gran columna Éxito del 2017, una que no sepa nadie, bueno. Ariel Ikay Zaharoff, nos abre sus curiosidades de verano. Gracias, Maru, gracias, no exageres. Sí. Mira, hoy vamos a escuchar una pieza de Eduardo Bertola. Bertola fue un compositor argentino que nació en el año 1939 y que murió en 1996. Nació en Córdoba, vivió en Buenos Aires, en Resistencia, estuvo un tiempo en París, volvió a Resistencia y pasó sus últimos años en Brasil. Empezó componiendo algunas piezas de música electroacústica y estaba dando aquel debate a fines de los 60 y principios de los 70 sobre si eso era música o no era música, sobre si la música electrónica o la música electroacústica, si la mezcla, etcétera, etcétera. Él abogaba por una electroacústica pobre. Él hablaba de cierta estética pobre, de la pobreza, que a partir de sus reflexiones él decía que eso caracterizaba de alguna manera el pensamiento artístico y estético latinoamericano. Vamos a escuchar ahora en un momentito una pieza que se llama Tramos, del año 1975, que en su momento fue también objeto de un acalorado debate sobre si era o no era música. Hoy podríamos decir que es una pieza radiofónica, porque está compuesta a partir de fragmentos radiofónicos de la radio municipal de aquel entonces, la radio Rivadavia también, y de algunas grabaciones de campo de manifestaciones populares. Bertola además tenía un pensamiento político bastante interesante y una reivindicación de lo latinoamericano, muy típica de la época, y decía, por ejemplo, cosas como esta: creo que para ser artista es necesario primero ser hombre, asumir todas las responsabilidades sociales y definirse políticamente. En Europa he aprendido a conocer América Latina y cada vez creo más en ella, en su revolución social y en su liberación cultural. Pienso que la Argentina, en especial, ha sido y es aún una colonia cultural de Francia y de sus mitos. La nuestra es una generación que debe luchar hasta lograr la liberación cultural. La primera tarea es destruir los mitos que la gran oligarquía argentina ha construido para autoprestigiarse y lograr estatus. Es necesario ver a Europa con mucho espíritu crítico y aprender a conocerse. Esta pieza Tramos, en la cual una de las voces que aparece es la voz de Jorge Romero Brest, una de las figuras emblemáticas del arte de aquellos años, director del Museo Nacional de Bellas Artes y del Centro de Artes Visuales del DITELA. Esta pieza Tramos se estrenó hacia fines de 1975 y hay quienes ven de alguna manera como un presagio de lo que se venía o como una lectura de la época a partir de la vuelta de Perón, etcétera, etcétera. Escuchamos entonces la pieza de Eduardo Bertola. Se ponen los ojos en blanco porque dicen que el Barrio Norte parece París, y es cierto. La mujer sueca, bueno, quiere aparentar tener 25 años toda la vida y a veces lo logra la primera mitad de su vida. Desde París fue un reportaje especial de la Radiodifusión y Televisión de Francia para esta emisora. J'aime quand tu es en paix. Mais j'aime aussi ton rire. La gaieté te va bien. ¿Por qué? Fémina. Sí, bueno, con nosotras es bastante amigo, así que se prestó dócilmente a las tomas fotográficas. Entonces, cuando ven los europeos y ponen los ojos en blanco porque dicen que el Barrio Norte parece París, y es cierto. Pensar en la pintura puede ser, de inmediato, referirse a Bruegel, a Rubens, a Magritte. Pensar en la canción puede ser cantar algo de Jacques Brel. Pensar en hermosas ciudades será evocar a Brujas. Y hasta en la novela policíaca, Simenon será un autor inevitable. Esta emisión intentará que usted, de ahora en adelante, asocie a Bélgica el nombre de sus poetas. Reiteramos los pesos para la gran pelea de esta noche que transmite Rivadavia. Cassius Clay 96250, Joy Fraser 94677. ¿Tiene usted una idea de cómo es la mujer sueca? Entonces no se quiere nada. Lo que se quiere es seguir andando. Esta es la gran filosofía política de estos países. Seguir andando. Que estos días de recogimiento espiritual, de felicidad en el interior de nuestras conciencias, estos días en que hemos participado con recogimiento y silencio. Casos, cosas y curiosidades. Equivocado él también. ¡Bravo, azules! ¡Gráfico! No hay ningún motivo para hacer un cuadro de caballete. La mujer es sueca, bueno. Alors dis-le-moi. Dis-le-moi. Arrête. Ne joue plus. Ma jolie chatte. Tu sais bien que tu es la seule. La seule dans cette immensité. Desde París. Fue un reportaje especial de la Radiodifusión y Televisión de Francia para esta emisora. Un hombre que le gustan mucho las costumbres de nuestro campo, las cosas, la criolledad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Paciente con un humor excelente, además, y muy particular. Además, paciente para la fotografía. Sí, sí. Bueno, con nosotras es bastante amigo, así que se prestó dócilmente a las tomas fotográficas. Mañana vamos a comentar la fotografía de Borges. ¿Cómo no? Alicia, ahora. Pinda. La mujer sueca es maravillosa. Es elegante, chic. Y también amorosa. Y para empezar alegremente este nuevo año, nadie mejor que Annie Cordy, vedette internacional, aunque nacida en Bruselas. En París actuó recientemente como estrella de primera magnitud en el estreno de la versión francesa de la comedia musical americana Hello, Dolly. Rivadavia adelanta. Alejandro Semenewich ya es jugador de Chacarita. La operación se realizó sobre la base de 25 millones de pesos moneda nacional. Que el hombre sepa para qué le sirven las cosas de la naturaleza. Que sepa comportarse en su trabajo, que sepa comportarse en su familia, que sepa comportarse en general en medio en que vive. La División de Radio de las Naciones Unidas presenta una perspectiva de opiniones expresadas en el seno de esta organización sobre problemas que afectan a la paz entre las naciones y al adelanto económico y social de los pueblos. ¿Cómo te llamas? Oscar Armando López. ¿Qué profesión tienes? Bueno, ahorita me encuentro lustrando zapatos porque usted sabe la situación de la vida como se encuentra. ¿Cuántos años tienes, Oscar? 15 años de edad. ¿Tú sabes ya leer y escribir perfectamente? Escribir no, señor. ¿Y tienes 15 años? 15 años tengo, señor. ¿Cómo ves tú la cuestión de la educación? ¿No crees que sin educación no vas a ir nunca a ninguna parte? Pues, como no, yo me ocupo a las 5 de mi trabajo, llego a mi casa, agarro mis útiles y salgo para la escuela. Porque si no me educo, no puedo ir a ninguna parte, señor, porque usted sabe que el dinero y la educación es la base de vivir en la vida. La División de Radio de las Naciones Unidas presenta el quinto programa de una serie de radiodocumentales sobre problemas del mundo en desarrollo. En esta serie, prominentes personalidades del sector público y privado, dentro y fuera de las Naciones Unidas, analizan diversos aspectos del problema del subdesarrollo, particularmente en lo que atañe a la América Latina. Una educación para la vida. Óscar Armando López, adolescente latinoamericano, embolador o lustrabotas, tiene su propia filosofía aplicable al país donde vive y más allá de su pequeño país, a todo el mundo en desarrollo. Esta filosofía es muy simple. Sin educación no se va a ninguna parte. Este es el problema clave del desarrollo y a él llegamos inexorablemente con quien quiera que se discuta la problemática de Latinoamérica. La falta número uno de estos países es la educación. Mientras nosotros no eduquemos al pueblo, a la gran masa del pueblo, es muy difícil salir del subdesarrollo. Por eso me parece a mí que lo fundamental, lo realmente primordial, es el desarrollo de un vasto plan de educación, pero de aquellas cosas elementales que preparen al hombre, a la gran masa humana, para sacar a un país como Colombia del subdesarrollo. Que el hombre sepa para qué le sirven las cosas de la naturaleza, que sepa comportarse en su trabajo, que sepa comportarse en su familia, que sepa comportarse en general en medio en que vive. Que el hombre sea, aun cuando no sea un hombre ilustrado, sino únicamente educado, que sepa cómo pone los pocos elementos de juicio de que dispone en beneficio de la comunidad. Quien nos habla es un hombre práctico, un hombre de empresa colombiano, el doctor Dávila Tello, subgerente de la flota Gran Colombiana. Estimados oyentes latinoamericanos, un año más ha transcurrido. En este primer programa de 1973, formulamos votos para que este sea para ustedes un año de paz y prosperidad. En este nuevo año que comienza, no queremos formular votos platónicos, sino más bien ratificar nuestra resolución de proseguir lo mejor posible estos programas de divulgación cultural y recreativos realizados especialmente para nuestros oyentes latinoamericanos. No es nuestra intención de congratularnos del pasado sin preocuparnos del futuro. Así pues, hemos cerrado el pasivo de 1972 para asentar en el activo de 1973 nuestra firme resolución de subsanar todos los errores que pudimos cometer anteriormente. Vaya pues, por conducto de este programa, un fuerte y cordial abrazo y también nuestro agradecimiento a los oyentes latinoamericanos que, por permanecer fieles a nuestras emisiones, demuestran haberse compenetrado de los buenos deseos que animan a la radiodifusión televisión belga y a su locutora y amiga, Cristina. Empezar alegremente este nuevo año, nadie mejor que Annie Cordy, vedette internacional, aunque nacida en Bruselas. En París actuó recientemente como estrella de primera magnitud en el estreno de la versión francesa de la comedia musical americana Hello, Dolly. Our accomplishment reflects the spirit of détente in its true meaning. Nuestro logro refleja un espíritu de détente en su significado más exacto. Vamos, azules.